Apocalipsis asusta a moros y cristianos, ¿no? Y a crédulos e incrédulos. Lo que pasa es que tristemente no hacen caso, ¿verdad? Pero de momento les pega un susto. Yo me llevé un susto cuando me propusieron compartir acerca de Apocalipsis, ¿verdad? Aquí las campeonas como que no tenían muchas ganas y me lo pusieron ahí enfrente y por mucho tiempo yo siempre me la escurro al Señor y después me da mucha rabia porque me siento muy mal espiritualmente cuando el Señor me manda a hacer algo y no lo hago. Y hace un año yo me propuse decir, bueno Señor, todo lo que me venga a mano a hacer y que medianamente yo lo pueda hacer, voy a hacerlo. Y me he embarcado en esta tremenda y la más maravillosa aventura que he tenido al preparar algún estudio. Bueno, haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? En los tres primeros capítulos que Juan y Johnny pues, nos compartió, expusimos, ¿verdad? Se expuso, más bien Juan expuso la visión que tuvo Jesucristo, ¿verdad? Y su mensaje. El Señor se presenta como la cabeza de la iglesia. Pero si ustedes se fijan, el Señor no se presenta como le conocemos, ¿verdad? En los evangelios, ¿verdad? Realmente el Señor Jesucristo, pues, se podría parecer quizás a uno de nosotros, a excepción, ¿verdad? Que Él era santo y puro, a excepción que Él tenía un amor especial que nos trajo del Padre para con nosotros. Su obediencia, ¿verdad? Su rechazo al pecado. Pero realmente, pues, era como un ser como nosotros, ¿verdad? Tenía hambre, tenía sed. Pues hasta lloró, ¿verdad? Era una persona como nosotros. Es interesante, ¿verdad? Y yo quisiera que nosotros echáramos a viajar nuestra imaginación por un momento, ¿verdad? Para mí ha sido impactante el estar preparando este estudio porque Dios me dio la oportunidad de tener otra perspectiva de Cristo Jesús. El Señor nos ha dado imaginación, nos ha dado una mente para que podamos imaginar. Y yo quisiera que, aunque ya lo vimos con Johnny, ¿verdad?, que pudiéramos ver ese Jesús maravilloso, ese Jesús no solo maravilloso, sino majestuoso, algo así como de ciencia ficción. Bueno, de entrada, Él ya no viene hablando como cuando estuvo con sus discípulos. De entrada viene hablando, dice, con voz de trompeta, y termina hablando con voz como de muchas aguas, como de muchas cascadas. Ya para comenzar, en Apocalipsis 1, del 12 al 15, Juan lo describe así. Dice, y me volví. ¿Verdad? Es interesante, ¿verdad? Como en este capítulo, por lo menos, de Apocalipsis 4, pues si no desgranamos cada palabra que se dice, como que no le hayamos sentido a la lectura. Y comienza, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Estamos viendo ese panorama, ¿verdad?, de que tal vez está de espaldas a esa voz. Me volví y vuelto. Vi siete candeleros de oro en medio de los siete, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Verdad? Si nosotros lleváramos esa imaginación de ver que de repente nos encontramos con siete candeleros ahí, y en medio una persona, ¿verdad?, con semejanza del Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ¿verdad? Ya Johnny se encargó de decir qué significaba cada una de estas cosas que yo estoy hablando. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Se dan cuenta que no es el Cristo de los evangelios? ¿Verdad? Es algo impresionante, es algo increíble, ¿verdad? Ese es el Cristo que se presentó en la visión en los tres primeros capítulos. La escena debió de ser espectacular, ¿verdad? Más adelantito Juan narra, dice que cayó como muerto, ¿verdad? ¿Quién no va a caer como muerto? Imaginemos, ¿verdad?, la impresión de encontrarnos con un ser de esa magnitud, ¿verdad? Y dice que llegó el Señor y le dijo, tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y le dio fuerzas y lo recuperó. El libro de Apocalipsis va como por temporadas. Bueno, estos eran los pasajes que no se los pasé. Digo que el libro de Apocalipsis es como temporada, ¿verdad? Hay la primera temporada, la segunda temporada. Pues en Apocalipsis vamos a encontrar un montón de temporadas. Ya Johnny pues nos compartió la primera temporada. Pero esto no es como esto, ¿verdad? Esto es más maravilloso, ¿verdad? En el capítulo 2 y 3, pues, vamos a ubicar una temporada de una perspectiva de la tierra, ¿verdad? Pero a partir del cuarto capítulo, ¿verdad? Tenemos una perspectiva celestial. El capítulo 4 y 5, ¿verdad? Es la introducción del libro, del resto del libro, ¿verdad? Pues allí se van a narrar los juicios, ¿verdad? Y las escenas terribles contra los incrédulos. Ya en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, después de esto, como digo, vamos a desgranar cada palabra porque en Apocalipsis cada palabra tiene su propio peso específico. No lo podemos leer así de corrida, tenemos que ir parándonos ahí. Dice, después de estos, ¿después de qué? Pues de informar de las cosas que sucederán pronto. A mí me enternece pensar, ¿verdad?, en Génesis 18, 17, cuando el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra y otras ciudades, porque no solo fue Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Va y se encuentra con Abraham y dice, el Señor se pregunta, ¿encubriré yo a mi siervo Abraham lo que voy a hacer? Es impresionante, ¿verdad? Como el Señor, pues no quiere encubrir a sus siervos lo que va a hacer. Y en este caso, volvemos a ver al Señor Jesucristo, dice, para informar de las cosas que sucederán pronto. Eso ahí lo tenemos para nosotros. Pero además de eso, ¿verdad? En estos capítulos, pues, el Señor, pues, no solo era informar de lo que iba a suceder pronto, sino también de amonestar a la iglesia. Quizás por su liviandad, quizás por su sensualidad, quizás por su indolencia, quizás por ser permisivo, ¿verdad? Pero también edifica a la iglesia, ¿verdad? Le manda que se arrepienta, le manda de que vuelva, ¿verdad?, a las sendas antiguas, ¿verdad?, que vuelva a su primer amor. Pero también consuela a la iglesia. Ya él había dicho cuando estuvo en su ministerio terrenal, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Y aquí también, ¿verdad?, en estos pasajes nosotros vemos que el Señor también consuela a su iglesia. Después en el versículo, en el mismo versículo 1, ¿verdad?, la siguiente palabra es, miré y vi. En otras traducciones dice, miré y he aquí, ¿verdad? Mirar, pues, es como ver ese techo, ¿verdad? Generalmente, pues, no tengo ninguna, mi vista no está fijada en ninguna cosa, pero dice, miré y vi, ¿verdad? Realmente que hay una carga emocional del apóstol, ¿verdad? No se trata de solo ver y bueno, y vi, no, es que hay una carga emocional porque dice, miré y vi, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros si estuviéramos viendo, ¿verdad?, hacia el infinito, hacia el cielo, un cielo azul, y de repente se abriera una puerta, ¿cómo sería el impacto? ¡Wow! ¿Verdad? Eso sería tremendo, ¿verdad? Sería tremendo susto, ¿verdad? Y dice que vi una puerta abierta, ¿verdad? Miré y vi una puerta abierta. Y era, como digo, un lugar específico, ¿verdad? No era como si el cielo se abriera, como con Esteban y algunos otros seis siervos de Dios que dice que vieron que los cielos, ¿verdad?, en plural, se abrían. Esteban, ¿verdad?, cuando estaban apedreando, dijo, y veo los cielos abiertos, ¿verdad?, y al hijo del hombre a la mano derecha, ¿verdad? Era algo muy especial, ¿verdad? Era como entrar en una puerta especial y contemplar el interior. Y ese interior, pues, no era más que el cielo. No era la atmósfera, ¿verdad?, no eran los astros, sino era la misma presencia de Dios. Es donde estaba habitando el Señor. Entonces vemos que aquí nos encontramos que ha entrado allí, ¿verdad? Y es una nueva escena. Ya la escena de los tres primeros capítulos ha pasado. Esta es una nueva visión, ¿verdad? Nos hemos trasladado de una visión terrenal a una visión celestial. Nos hemos trasladado al cielo y pues allí vamos a ver cosas que van a suceder en el cielo, que están sucediendo en ese momento, pero que también van a suceder en la tierra. La siguiente palabra, la siguiente frase dice: y la voz que había escuchado primero, ¿verdad? Y que parecía un toque de trompeta, ¿verdad? La trompeta, pues, es un sonido estridente, es un sonido metálico, ¿verdad? Resonante. Generalmente se usaba para aplicar justicia en situaciones de guerra, en las coronaciones, pero también el Señor la ha usado a lo largo de la palabra, ¿verdad? Como para llamar la atención de su pueblo. Es una voz autorizada, es una voz certera. Dice Pablo en Corintios, dice que si la trompeta diera sonido incierto, ¿verdad? Pues imagínate de que se toca la trompeta para porque viene un ejército a combatirnos y el que toca la trompeta para ir a desayunar, ¿verdad? Pues realmente la trompeta uno puede tocar un sonido incierto. Pero en este caso, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando habla con Juan, pues toca habla con voz de trompeta, ¿verdad? Como para llamar poderosamente su atención, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, dice que la voz que había escuchado primero, esa voz, ¿verdad? Estridente, metálica, ¿verdad? Y que parecía como de trompeta. La siguiente frase dice: me dijo, sube acá, ¿verdad? Esto es prioridad, esto es ya, ¿verdad? Pues yo no creo que le haya dado tiempo de desmayarse otra vez a Juan, ¿verdad? Le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas, ¿verdad? En esto después de estas no quiere decir, ¿verdad? No lo interpretemos así, que lo que ha visto y ha dicho de las iglesias, pues ya está sucediendo, ¿verdad? Todo lo que se dijo de las iglesias. Más bien es que realmente Juan ha registrado esas visiones que tuvo en la tierra, ¿verdad? Y se introduce a una nueva visión. En ese momento, en el versículo 2 ya, ¿verdad? En ese momento dice: quedé bajo el poder del Espíritu, al instante. Para Dios no hay distancia, para Dios no hay espacio, ¿verdad? Ya lo vimos con Felipe, ¿verdad? Que estaba predicando en Samaria y de repente dice que el Espíritu Santo lo tomó y apareció inmediatamente en el desierto al lado del etíope. Y después de que lo bautizó y cumplió su misión, dice que de repente el Espíritu lo tomó y apareció en un pueblo que se llama Osoto, ¿verdad? Entonces, para Dios no existe, ¿verdad? Dice que en un momento, en un instante, el Señor lo trasladó para allá. Y dice: y vi un trono. Y vi, aquí también hay otro impacto emocional. Él entra, ¿verdad? Imagínate que entremos en la puerta y ¡pra! Nos encontremos con un trono. Y un trono, ¿y qué clase de trono, verdad? Este trono realmente es el origen de toda la autoridad y de todo el poder, ¿verdad? Este trono no es un trono de gracia. El Señor tiene un trono de gracia, pero este es un trono de juicio, ¿verdad? Este trono va a sacudir y va a desmenuzar y va a consumir a todos los reinos. Esto lo podemos ver en Daniel 2:44. Dice: y en los días de estos reyes el Señor del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El Salmo 47:8 dice: reinó el Señor sobre las naciones, se sentó el Señor sobre su trono. Y dice la siguiente frase: y alguien estaba sentado en el trono. Alguien sentado, ¿verdad? No se atreve a describirlo porque yo creo que no se puede describir, pero es el Padre misericordioso, es el Creador del cielo, la tierra, el mar y su plenitud y todo lo que ustedes puedan imaginar. En esencia el Señor es invisible, pero a veces toma una forma visible y eso es lo que tenemos nosotros allí, ¿verdad? Sentado en el trono. El siguiente frase dice: era al parecer semejante, era al parecer, ¿verdad? ¿Cómo podría explicar tanta belleza y tanta majestuosidad? ¿Verdad? Vamos a encontrar en este capítulo que hay ambigüedad, como que, bueno, no estoy seguro, ¿verdad? Y entonces, pues, expresa era al parecer, ¿verdad? Porque no podría él explicar semejante cosa. ¿Cómo dar forma a un Señor inescrutable? ¿Cómo? Es algo increíble, imposible, ¿verdad? Describe más bien su fulgor y su esplendor, no su persona en sí, porque quizás ni siquiera le puede ver, ¿verdad? En Ezequiel 1:26-28, ¿verdad? Habla de ese ser magnífico, de ese ser imposible, ¿verdad?, de poderlo describir, no se puede describir. Si alguien quiere verlo, pues lo puede leer, ¿verdad?, Ezequiel 1, 26 al 28. Comparable al destello de piedras preciosas, ¿verdad? Este hombre ha entrado ahí en espíritu, desde luego, ¿verdad? Pero se ha encontrado con semejante y maravilloso panorama. Y una piedra, y dice, era parecer semejante, ¿verdad? Al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, ¿verdad? Aquí los traductores tienen un gran problema, ¿verdad? Y es que unos dicen que era como el diamante, ¿verdad? Una piedra preciosísima, una piedra dura. El jaspe, ¿verdad? Es un nombre persa. Y el sardio, pues, es un nombre, bueno, sardión, ¿verdad? Que decían que era una piedra que venía de Sardis. Bueno, se cree que España era Sardis, pues a lo mejor encontramos una mina de eso. España era Tarsis. Tarsis. Bueno, ok. Y dice, la piedra de jaspe y de sardio. Tanto el jaspe como el sardio, ¿verdad? O la cornalina que llamamos, son piedras preciosas y de un rojo ardiente que podría presentar la justicia de Dios, que realmente ejecutará terriblemente, porque dijimos que era un trono de juicio. El Señor es amor, ¿verdad? Pero también hemos leído que es, ¿qué cosa? Fuego consumidor. El Señor es amor, en verdad. Hoy tuvimos una alabanza preciosa, que yo creo que ya el estudio, no sé si venía al cuento, pero bueno, ¿verdad? Hemos estado realmente en la presencia de Dios. Pero bueno, el Salmo 90, 11 dice, ¿Quién conocerá el poder de tu ira, ¿verdad? Y la indignación de tal manera que pueda ser temido, ¿verdad? Oigan bien lo que dice, ¿verdad? Que ¿quién conocerá el poder de tu ira, ¿verdad? Y la indignación según que deberías de ser temido. Y el 12 continúa diciendo, enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. ¿Verdad? Eso es fuerte. Estamos ante un Dios poderosísimo, un Dios que nos ama, un Dios que no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Pero ¿verdad? Tenemos algunas condiciones que Él nos pone. Continuando con la frase, ¿verdad? Dice que un arco celeste había alrededor del trono, ¿verdad? Un arco celeste. Es un círculo quizás luminoso, podría significar la fidelidad de Dios, la perfección y eternidad de Él. En Génesis 9, 13, 16, ¿verdad? Nos encontramos con un arco iris. Si ven este arco iris de Génesis 9, 13, 16, era un arco iris después de haber aplicado un juicio terrible a la humanidad. ¿Vale? Pues aquí nos encontramos frente a un arco, pero un arco completo, ¿verdad? Un arco con un círculo luminoso maravilloso, increíble, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante de cómo era esa belleza, ¿verdad? Y está ese arco, ¿verdad?, como enseñándonos la misericordia del Señor antes de aplicar el juicio que viene. Y dice que esa luminosidad, ¿verdad?, era semejante o como el aspecto, ¿verdad? Aquí vuelve el escritor a no saber de qué va, pues. Pero dice, es semejante al aspecto de la esmeralda. La esmeralda es de un color agradable, tiene un verde precioso, que da gusto contemplarlo, que realmente como que refresca la vista, ¿verdad? Quizás este arco pues suaviza la centellante brillantez de la majestad, ¿verdad? Y el vibrante rojo de la cornalina, el sardio, ¿verdad? Que es el juicio del Señor. Y aquí entramos, ¿verdad? Acabamos de hablar de los 24 ancianos. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sobre los tronos 24 ancianos sentados. ¿Verdad? Para este punto, pues hay todos los comentaristas que yo pude haber leído, ¿verdad? Como 6, ¿verdad? Todos tienen una opinión acerca de estos 24 ancianos. Podrían ser, ¿verdad? Como están sentados en un trono, cada uno de ellos. Había 24 sillas, pero realmente son tronos. Claro que están más bajos que el trono del Señor, ¿verdad? Pero podría ser que estos 24 ancianos son parte de ese trono de juicio también, ¿verdad? En alguna parte escrito está, como decía Pablo y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice de que si nosotros no vamos a juzgar a los ángeles, ¿verdad? Entonces podría ser, ¿verdad?, que esos 24 también pertenecen, ¿verdad?, a ese gran juicio que viene. Algunos contemplan que son los 12 patriarcas, ¿verdad?, y los 12 discípulos que hacen los 24. Otros dicen que son los sacerdotes que puso David, ¿verdad?, en turnos de 24 por 24 familias. Otros dicen, bueno, dicen tantas cosas que ya no saben qué decir. Pero bueno, ¿verdad?, prefiero pensar, ¿verdad?, que está hablando de estas 12. Realmente no en su carácter personal, sino más bien representativo, ¿verdad? Y dice que están vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Esto pues nos puede hacer indicar que realmente habían pasado conflictos, pero que habían vencido, ¿verdad? Que salieron victoriosos, porque el tener una corona en la cabeza, ¿verdad?, esto significaba que realmente habían peleado alguna batalla, habían vencido, y sus ropas blancas pues habían sido limpias con la sangre del Cordero. Y del trono, dice, salían relámpagos y truenos y voces. Algunos manuscritos dicen que voces y truenos, ¿verdad? Imaginemos, ¿verdad?, una maravilla de eso, un trono rodeado de un color esmeralda, ¿verdad?, también con un rojo carmesí, un rojo penetrante, ¿verdad? Y de repente que salgan rayos, truenos y centellas, iba a decir, rayos, truenos, ¿verdad? Rayos, truenos, ¿verdad? Y voces. Realmente, siempre que haya habido rayos, ¿verdad?, son presagios de juicios. El juicio venidero, digo, rayos en la escritura, ¿no? Estos fenómenos realmente infunden pavor. ¿Quién no siente miedo cuando hay un rayo? Yo realmente me retiro de las ventanas, no vaya a ser que me funda alguno, que me queme lo poco de pelo que me queda. Realmente, estos fenómenos tremendos, ¿verdad?, nos recuerdan el poder imponente, ¿verdad?, del Señor. En Egipto, ¿verdad?, para las plagas, pues hubieron momentos de rayos, ¿verdad? En la ley de Moisés, esa ley que condenaba, ¿verdad?, esa ley que dictó el Señor, ¿verdad?, también hubieron rayos. Cuando Israel algunas veces se rebeló, también hubieron rayos, ¿verdad? Me recordaba este versículo que dice que el Señor no puede ser burlado, ¿verdad? Todo lo que el hombre cosechare, sembrare, eso va a cosechar. Yo no quisiera, ¿verdad?, para estar allí, ¿verdad?, a la hora de esta situación. Dice que habían 7 lámparas de fuego, estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Este libro tiene una condición, ¿verdad?, al final del libro, que dice que con cuidadito que le agregamos algo a este libro, que cuidadito le quitamos algo, ¿verdad? Y entonces estamos en una situación bien, bien, bien difícil, ¿verdad? No podemos, tenemos que andar con mucho cuidado, con mucho sigilo. Y honestamente yo quiero decirles que de todo lo que yo he estudiado acerca de esto, ninguna de las aplicaciones que quieran darle a esto, me sentía paz, ¿vale? No es que no lo entendiera, pero no sentía paz. Así es que yo no me meto mucho con esto y lo siento, ¿verdad?, que no pueda compartir más de lo que yo he visto. Pero algunos comentaristas dicen que no son lámparas, pero eso no es importante, que tal vez eran como unas antorchas, ¿verdad?, porque las lámparas se apagarían con el viento y eso. Más cosas que les puedo decir que podrían ser representar, ¿verdad?, los 7 brazos del candelero que estaban en la entrada del tabernáculo, ¿verdad? De hecho, pues son los siete espíritus, los espíritus del Señor, ¿verdad?, que puedan simbolizar la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad?, el cual es visto como paloma o llama de fuego. Otros dicen, ¿verdad?, que estos 7 espíritus, ¿verdad?, pues se activan o tienen actividad al convencer, al regenerar, bautizar, sellar, morar, constreñir y llenar, ¿verdad?, que esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros y en la humanidad, ¿verdad? Pero a mí personalmente no me satisface eso, ¿verdad? Yo quisiera que Dios me lo hubiera revelado más cosas y poderlas compartir con ustedes, pero hasta ahí llego y no quiero especular más, ¿vale? Y delante del trono, dice, había un mar de vidrio semejante al cristal en medio del trono. Otra vez, ¿verdad?, usamos la palabra semejante, ¿verdad?, y que supone, ¿verdad?, la apariencia, ¿verdad?, realmente pues no era, era apariencia nada más, no era realmente como lo describe tal vez Moisés, ¿verdad?, porque habría que Moisés nos echara una manito, ¿verdad? En Éxodo 24:10 dice que donde estaba parado el Señor era como una plataforma, como una baldosa de zafiro, ¿verdad? Yo le pedí ayuda que me buscara una cosa de zafiro, pues algo así, una piedra tan preciosa, ¿verdad?, tan linda, ¿verdad? Pues allí era ese mar de cristal, ¿verdad? Ese mar de vidrio, semejante al cristal. Si podemos ver, ¿verdad?, o imaginarnos, pues este mar no está agitado ni turbio, más bien denota, ¿verdad?, una tranquilidad, una cosa apacible, una cosa preciosa, ¿verdad?, que se extendía más allá del trono, ¿verdad? En Apocalipsis 15:2 dice que en ese lugar donde nosotros vamos a estar como vencedores, en esa plataforma, en ese mar de cristal. Dice que alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás, ¿verdad? Realmente, pues, aquí hay otro conflicto también, y es que es muy difícil, ¿verdad? Hay 20 o más interpretaciones acerca de esto, ¿verdad? Unos dicen que son los cuatro evangelios, otros que son los cuatro puntos cardinales de la tierra, ¿verdad? Y explican mucho acerca del número cuatro. Hay un montón para todos los gustos, ¿verdad? Tampoco yo me quiero meter a problemas ahí con el Señor, ¿verdad? Pero sí, dos cosas sí son una realidad de estos seres vivientes, ¿verdad? Y es que guían al ejército celestial en la adoración y la alabanza del Señor. Ellos son los encargados. Ellos son los que alborotan la nidada para que millones y millones y millones, ¿verdad?, alaben al Señor. Y la otra cosa, ¿verdad?, es que estos seres vivientes ejecutan los juicios divinos. En Apocalipsis 15:7, ¿verdad?, habla de que uno de esos seres vivientes, ¿verdad?, es el que entrega las copas de la ira. ¿Sí? En algunas traducciones van a encontrar estos seres, no le llaman seres vivientes, le llaman animales, ¿verdad? Y yo pues, yo no quiero participar de semejante cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, en otras traducciones, pues, dice seres vivientes, como debería de ser. El versículo 7 dice, y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente semejante a un águila volando. Aquí las interpretaciones son también a la orden del día, ¿verdad? Unos los comparan con los cuatro evangelios también, ¿verdad? Por ejemplo, el león, ¿verdad? El león de la tribu de Judá, uno de los evangelios de Mateo, ¿verdad?, que compara al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. El otro como un buey, que es Mateo, lo compara como un buey, ¿verdad? Todos estos el león, pues, de la tribu de Judá, ese evangelio está escrito para los judíos, ¿verdad? El de Marcos está escrito para los romanos, ¿verdad? Y el de Lucas, pues, está escrito para los griegos, ¿verdad? Y está enfocado, ¿verdad? A Cristo Jesús lo enfocan como el hombre, ¿verdad? Porque ellos realmente iban a entender mejor el mensaje, ¿verdad? Y Juan, pues, que lo enfoca como el águila, ¿verdad? Que es para que lo entendamos toda la humanidad. Como digo, hay muchas más interpretaciones, ¿verdad? Otros dicen que podrían representar a Noé. Otros dicen que representa realmente al león como parte de la creación de Dios. Y que, bueno, otros dicen que representa al buey, ¿verdad?, como parte de la creación de los animales domésticos. Otros dicen que representa al hombre, aunque este solo tenía la cara de hombre. Pues yo no sé qué cuerpo tendría, ¿verdad? Y que el águila, pues, representa a todas las aves. Estos comentaristas dicen que los peces están fuera de lugar. Yo lo siento, pero lo que ellos dicen que como el mar es de cristal, pues no voy a respirar. No, pero es serio, no es broma, es serio. Sí. Sí, y los reptiles están fuera de lugar también. Porque como ya saben ustedes, aquel, ¿verdad?, tiene forma de reptil, la serpiente antigua, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, por eso digo que me quedo con esta mejor, ¿vale? Yo no sé ustedes con cuál se quieren quedar. En el versículo 8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Bueno, esto de los ojos, ¿verdad? Pues nada, como que el Señor pues lo escudriña todo y lo ve todo, ¿verdad? Y no va a pasar nada por alto, ¿verdad? Toda el alma que pecare, dice, esa morirá. Pues estos seres pues no tienen reposo, ¿verdad? Y cuando dice reposo día y noche, realmente pues es para que nosotros, Juan, pues podamos entender, ¿verdad?, que no tienen reposo, porque delante de la presencia del Señor no existe ni el día ni de la noche, ¿verdad? Lo que está diciendo que es una adoración continua, ¿verdad? Cualquiera podría decir, ¿verdad?, que qué aburrido, ¿verdad?, día y noche, santo, santo, santo es el Señor, ¿verdad?, por lo que es, por lo que era y por lo que ha de ser. Realmente esa dimensión nosotros no podemos llegar a ella, pero la verdad es que, honestamente, yo estuve como cerquita de ella, leyendo bien esto, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos pueden estar siempre diciendo, santo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso? Realmente, como no vemos, conocemos la magnitud de Dios, la grandeza de Dios, ¿verdad? Por lo que ha hecho en el pasado, por lo que está haciendo en el presente, por lo que va a hacer en el futuro, por toda la creación, por todas las cosas que ha hecho, ¿verdad? Que no podemos nosotros ni siquiera verlas porque somos un poquito miopes a veces. Pero es que tampoco no podríamos nosotros llegar a semejante dimensión. Pero estos seres le conocen. Y cada vez que ellos dicen santo, santo, cada vez que ellos lo dicen, se están recordando de lo grande que es Dios, de lo que hace, de lo que va a hacer, de lo que es, ¿verdad? Y yo me imagino que es como el sol, ¿verdad? El sol no se apaga porque tiene unas reacciones radiactivas, ¿verdad? Que una radiación provoca otra radiación y por eso no se apaga. Vale, aunque un buen día el Señor se lo va a cargar, pero bueno. Pero eso, ¿verdad? Cuando Él quiera, porque lo dice, ¿verdad? Pero para mientras se está divirtiendo. Pero yo digo, ¿verdad?, que estos seres maravillosos, ¿verdad?, no animales como le llaman algunas traducciones por ahí, estos seres pero preciosísimos, ¿verdad?, están siempre hallando una razón día y noche de que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es, que no podemos nosotros ni siquiera pensar cómo es, ¿verdad? No podemos llegar ahí. Pero algún día nosotros también estaremos allí, estaremos así también, ¿verdad? Dice, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo, y echaban. Estos 24 ancianos, ¿verdad?, tenían su dignidad. Si estaban allí es que tenían su dignidad, ¿verdad? Estos 24 ancianos tenían honor, tenían gloria, si no, no hubieran estado allí, ¿sí? Pero qué interesante, ¿verdad? Cuando los seres vivientes alborotaban la nidada para alabar a Dios, dice que los ancianos, ¿verdad?, se tiraban al suelo, ¿verdad? No solo de rodillas, sino se inclinaban totalmente, agarraban sus coronas y las tiraban, ¿verdad? Lo que yo veo aquí de estos seres es que dice, mira, Señor, es que la verdad, tú eres tan grande, de que ¿qué es mi honor? ¿Qué es mi gloria? ¿Qué es mi honra? ¿Qué es? Señor, no, por favor, no es nada, no somos nada. ¿Sí? Como el borrachito que estaba en una vela y estaba llorando, y toda la noche se pasó diciendo, no somos nada, no somos nada. Y se acerca allí alguien y dice, ¿tú eras pariente del muerto? Dice, ¿no estás oyendo que no somos nada? Eso es para que se despierte. Qué cosa más grande, ¿verdad? Qué altura. Esos seres maravillosos, esos ancianitos tremendos que pelearon la buena batalla, se encuentran ante un Dios que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor, si eso es lo único que podemos hacer? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. El Salmo 115:1 dice, mira qué tremendo, ese Salmo me lo recordó el Señor, dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Yo no sé si los ancianos estaban recitando ese Salmo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, no lo merecemos. ¿Cuán digno será ese Señor? ¿Verdad? Nunca podremos entenderlo, ¿verdad? Hasta que estemos delante de su presencia. Porque no podríamos, no podríamos. Yo les digo una cosa, yo entré con miedo en esto de Apocalipsis, pero realmente he crecido un montón. No se me nota, pero he crecido un montón. De verdad, es impresionante. Tengo un concepto diferente del Señor, un concepto diferente de Cristo Jesús. Porque a Cristo Jesús, yo no sé ustedes, pero yo siempre lo he visto como cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Que murió, resucitó y nada más, de verdad. Pero es que y he leído Apocalipsis ni saben cuántas veces, pero lo pasaba de paso, ¿verdad? Como Satanás yo creo que se ha encargado de decirnos que como Apocalipsis te vas a, dicen por ahí en unos lugares, te vas a volver loco si lo andas leyendo, ¿verdad? Yo quiero estar loco, de verdad. Realmente todas las cosas existen y fueron creadas. Es decir, que han existido primeramente en la mente del Señor, ¿verdad? Pero llegaron a existir en el momento que Él designa que las cosas existan, ¿verdad? Por eso, estos seres vivientes no paran, no paran. Santo, santo, santo es el Señor, ¿verdad? Por lo que eres, por lo que eras, por lo que es y por lo que serás. Judas 24:25 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de la gloria, de su gloria con gran alegría. Aquí el 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Se lo traslado al Señor. Sugieres que me echen una mano, pasar la ofrenda.